Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Así comenzamos nuestro séptimo programa en Historias con Swim, con este relato de Augusto Monterroso, al que dedicamos el programa anterior, y nos dejamos este breve cuento, quizás el más famoso de él, porque hoy vamos a dedicar el programa a muchos autores con muchos cuentos muy cortos. Nuevo con vosotros y vosotras una semana más. Aquí Pedro Ruiz y Joaquín Ponte del grupo Alabasán en vuestra radio La 97. Hoy vamos a centrarnos en un género muy actual. En la época de Twitter, de la búsqueda del titular, los microrrelatos ofrecen todo lo mejor de la literatura, pero comprimido, pulido, salvajemente depurado a su esqueleto esencial, básico y perfecto. Cada palabra, cada frase cuenta para conseguir el efecto final. Nos vamos a centrar en una antología de relatos hiperbreves editado en Páginas de Espuma. Editada y seleccionada esta antología por Clara Obligado. Y para homenajearla, vamos a compartir su hermoso prólogo. Prólogo bonsai. Lo cierto es que el escritor de brevedades nada más anhela en el mundo que escribir interminablemente largos textos en los que la imaginación no tenga que trabajar. ¿Quién lo dijo? Augusto Monterroso. Y Clara Obligado nos dice, pulidos como una sentencia, como una piedra devuelta por el mar. Los relatos mínimos se asemejan a la fotografía, al haiku, al poema. Aunque parecen sencillos de escribir, su minúscula composición exige pericia, ingenio, un oficio impecable, economía, máxima tensión. En los intersticios de la prosa donde fraguan su sentido, es donde fraguan su sentido. Solo en la relectura se encuentra el eco de su verdadera voz. Son vértigo, seducción, vislumbre. El lector, vosotros y vosotras, debe rematar su efecto, entrar en un proceso delicado, de lectura desentrañadora y reiterada, y resumirlos es sumarles palabras. Recorren todos los géneros, todas las técnicas, se apoyan en otros textos, tejen vínculos con otras formas, son juego, poema, sentencia, bestiario, chiste, novela, fábula y hasta aviso clasificado. Todo vale cuando se trata de ganar tiempo. Hay en su espíritu de fragmento una rebelión contra la literatura convencional. Y en su transgredir, los tópicos una ironía sobre nuestra época. Así se alzan contra la verborragia, la avalancha informativa, la vacía superabundancia de nuestra cultura. Estas inflamaciones de lo breve son asalto poético, efecto instantáneo, golpe al mentón. Ya los conocía el Oriente, donde recorren los siglos. En castellano los escribieron Darío, Jiménez o Cortázar, y Borges editó la primera antología del género. A partir de Augusto Monterroso, protagonista de nuestro anterior programa, los encontró la crítica. Hoy en día, quienes los practican saben ya que se juegan la vida en cada línea. Los textos hiperbreves, relatos mínimos, ficciones súbitas, relatitos, textículos, ultracortos, microscópicos, bonsai o como quieran llamarse, son el cada vez más difícil de la literatura. El viaje a la semilla, el salto sin red, la pulpa, el no va más de la brevedad. Y para terminar ya con esta larga presentación, permítaseme una cita. La brevedad, como decían los clásicos, es la madre del ingenio. Historia erótica en un McDonald's, de René Avilés Fabián. Luego de una Big Mac, que mucho nos excitó, Alice y yo fuimos a un motel. A Gold deben de tener las hamburguesas, dijo ella tocándose los muslos con fiereza. Debe ser la cebolla, el tocino o posiblemente la salsa ketchup. ¡Aguarda!, le advertí. No tardaremos en llegar. De lo contrario, tú terminarás antes de tiempo y yo tendré que masturbarme. Aceleré mi Harley Davidson y pronto estuvimos en una enorme habitación del hotel La Guarida del León Degenerado, con jacuzzi y cama de agua. Como pudimos, nos desvestimos. En mi caso era complejo. Botas, chamarra de cuero, camisa vaquera, cinturón de villa de plata, jeans. Ella solo tenía una falda corta, medias negras, una sudadera que precisaba el origen de sus estudios, University of Kansas, y una mascada para sujetarse el cabello rubio. Nos abrazamos con fuerza y caímos sobre la cama. La besaba y ella correspondía con fogosidad. Jadeando preguntó, ¿qué hago? ¿Qué hago, amor? ¡Muévete!, contesté imperioso. Y Alice, Alice, comenzó a hacer aeróbic. De un rimador, de Otto Raúl González. Agapito Pito era un rimador nato y recalcitrante. Un buen día viajó a un extraño país donde toda rima, aunque fuese asonante, era castigada con la pena de muerte. Pito empezó a rimar a diestra y siniestra, sin darse cuenta del peligro que corría su vida. 24 horas después fue encarcelado y condenado a la pena máxima. Considerando su condición de extranjero, las altas autoridades dictaminaron que podría salvar el pellejo solo si pedía perdón públicamente ante el ídolo antirrimático que se alzaba en la plaza central de la ciudad. El día señalado, el empedernido rimador fue conducido a la plaza y ante la expectación de la multitud, el juez del Supremo Tribunal le preguntó: ¿Pides perdón al ídolo? ¡Pídolo, pídolo! Y Agapito Pito fue linchado ipso facto. ¶¶ ¡Ay! De Angélica Golordiser. Sonó el timbre y ella fue a abrir la puerta. Era su marido. ¡Ay! Gritó ella. ¡Pero si vos estás muerto! Él sonrió, entró y cerró la puerta. Se la llevó al dormitorio, mientras ella seguía gritando ¡ay, ay, ay, ay! La puso en la cama, le sacó la ropa e hicieron el amor. ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Tres? ¿Una semana? ¡Una semana! ¡Una semana entera! Mañana, tarde y noche, haciendo el amor divina, maravillosa y estupendamente. Sonó el timbre y ella fue a abrir la puerta. Era la vecina. ¡Ay! Gritó la vecina, ¡pero si vos estás muerta! Y se desmayó. Ella se dio cuenta de que hacía una semana que no se levantaba de la cama para nada, ni para comer, ni para ir al baño. Se dio la vuelta y ahí estaba su marido con cara lúbrica y traviesa en la puerta del dormitorio que le decía ¡vamos yendo, querida! Y le guiñaba. Pequeño error de cálculo, Rosa Montero. Regresa el cazador de su jornada de caza, magullado y exhausto, y arroja el cadáver del tigre a los pies de la recolectora, que está sentada en la boca de la caverna, separando las bayas comestibles de las venenosas. La mujer contempla cómo el hombre muestra su trofeo con ufanía, pero sin perder esa vaga actitud de respeto con que siempre la trata. Frente al poder de la muerte del cazador, la recolectora posee un poder de vida que a él le sobrecoge. El rostro del cazador está atirantado por la fatiga y orlado por una espuma de sangre seca. Mirándole la recolectora, recuerda al hijo que parió en la pasada luna, también todo él sangre y esfuerzo. Se enternece la mujer, acaricia los cabellos ásperos del hombre y decide hacerle un pequeño regalo. Durante el resto del día, piensa ella, hasta que el sol se oculte por los montes, le dejará creer que es el amo del mundo.

¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca. Déjelo latir en libertad. Imítelo anhelante. El miedo herrumbra las áncoras. Cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes. Y allá, en el fondo, está la muerte si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. De Ángela Martínez. La mujer desnuda, con toda la impudicia del deseo saciado, se vuelve sobre el lecho para mirar, en la semioscuridad de la madrugada, al hombre que está a su lado. Con un casi imperceptible gesto de hastío, ella le señala sus ropas, tiradas descuidadamente en una silla, y se duerme. El joven obedece la silenciosa orden de partir, pero ya vestido, antes de marcharse definitivamente, se inclina un momento sobre la hermosa cabeza rendida. Horas más tarde, cuando el sol golpea los ventanales de la habitación, la mujer continúa acostada, inmóvil, mientras la doble sonrisa roja del limpio tajo que va de una a otra de sus bellas orejas se derrama sobre la almohada perfumada. La amante, Hernán Rivera Letelier. Después de hacer el amor, el hombre enciende un cigarrillo y apoya la cabeza dulcemente en su hombro. Como ensimismado en los reflejos de la luz de la gran lámpara de cristal, comienza a hablarle, ronroneante, de lo feliz que es con ella y de lo desdichado que fue, en cambio, en sus 20 años de matrimonio. «Ay, si solo hubiera sabido de ti antes», le dice amoroso, y la abraza y la besa largamente. En el abrazo la toca sin querer con el cigarrillo y en un fu lánguido, penoso, conmovedor, su recién adquirida amante comienza estrafalariamente a desinflarse. Thank you. felinos. Raúl Brasca. Miau. Algo sucede entre el gato y yo. Estaba mirándolo desde mi sillón cuando se puso tenso, irguió las orejas, clavó la vista en un punto muy preciso del ligustro, que debe ser el balcón. Yo me concentré en él tanto como el gato en lo que miraba. De pronto sentí su instinto, un torbellino que me arrasó. Saltamos los dos a la vez. Ahora ha vuelto al mismo lugar de antes. Se ha relajado. Y me echa una mirada lenta como para controlar que todo está bien. Ovillado en mi sillón, aguardo expectante su veredicto. Tengo la boca llena de plumas. Arriaza el foque, de Ana María Súa. ¡Arriaza el foque! Ordena el capitán. ¡Arriaza el foque! Repite el segundo. ¡Orzaza a estribor! Grita el capitán. ¡Orzaza a estribor! Repite el segundo. ¡Cuidado con el bauprés! Grita el capitán. ¡El bauprés! Repite el segundo. ¡Abatid el palo de mesana! Grita el capitán. ¡El palo de mesana! Repite el segundo. Entretanto, la tormenta arrecia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta, desconcertados. Si no encontramos pronto un puto diccionario, nos vamos a pique sin remedio. Mina, Luisa Valenzuela. No sabemos si fue a causa de su corazón de oro, de su salud de hierro, de su temple de acero o de sus cabellos de plata. El hecho es que finalmente lo expropió el gobierno y lo está explotando, como a todos nosotros. Cuento de horror de Juan José Arreola. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Suicidio o morir de error de Dulce Chacón. Antes de estrellarse contra el suelo, la miró con asombro. Saltaremos juntos, le había asegurado la bella bellísima. Uno y dos y tres. Y él se precipitó y la bella bellísima le soltó la mano y le mandó un beso desde lo alto, asomada, bellísima en azul. Le juró, te amaré hasta la muerte, baby. Hasta aquí este programa de Historias con Swing. Así que breve, no ha sido la misma media hora de siempre, pero que han cabido muchos, ¿verdad, chicos? Muchos. La semana que viene más de Historias con Swing con Pedro y Joaquín. We'll be right back.